Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. ¡Le sale contraataque! ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Contraataque cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde de Portugal, Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todas, gracias a quien sale este contraataque, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, próximamente un 14, un 8 de diciembre. 8 de diciembre. Así mismo. ¿Cómo? También salió un 14, que también salió un 14. Siempre. Todo chuquito y tiene ahora un 14. Dale gracias a quien más. Y Nair Mansurri, mi persona y los bichos. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días, ¿ah? Todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y por supuesto, sale gracias también a este gran equipo de producción, que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox. ¿Y quién les habla? Inair Mansur. Bueno, recordemos que hoy es un jueves tradicional. Y ustedes van a poder comunicarse a la mensajería de texto porque tenemos a nuestro DJ Pucci. Activo en los controles, un poco serio, pero con esos mensajes que ustedes manden al 0416-534-8710, estoy segura que él se le va a alegrar el día porque le encanta complacer peticiones. Así que bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710 y también tienen las redes sociales al cual se pueden comunicar en el Twitter, @contraataque963. En cara del libro, contraataque pendiente y nuestro dominio de pobre que todos los días está, bueno, pobre por ser un blog, pero rico en información. Así que, y en contenido, claro. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Revísalo también. Dominio de pobre, así mismo. Pero bueno, hoy. Hoy porque no es mañana. Hoy. Recordando algunas noticias, hoy estamos jueves de pura música tradicional y bueno, con el corazón en la mano, recordando a nuestro grandísimo Ali Primera, que bueno, por acá Maduro dice, canto Ali Primera son millones de conciencias haciendo revolución. Así que vamos a comentar y a ver un hoy poco un día hermoso. El trabajo. Tú ibas en la camionetica, Ali Primera. Salías de la del autobús, Ali Primera. La emisora también que nos retransmite. Seguro están colocando a Ali Primera en homenaje a ese gran cantautor, ¿verdad? Así mismo. RPM, Revoluciones por Minuto, que se me había olvidado mencionarlo. Por supuesto, me está a las radios de recordando hermanas. Así es, Pucci aquí en Táchira y en Lara, el parte de Portuguesa, 94.5 FM. Y bueno, Radio Venceremos allá también en Lara, en Carola más específicamente. Así mismo, bueno, un saludo a todas las emisoras que nos retransmiten y por supuesto a todas aquellas que se quieran unir a este contraataque. Nada más tienen que comunicar con nosotros @contraataque963 y ser parte de este vacilón mediático. Hoy tenemos algunas noticias positivas, como esta gran noticia de, bueno, celebrar más de 71 años en vida de nuestro queridísimo Ali Primera. Pero también tenemos otras noticias, porque por acá Porrea nos dice que avanza la construcción del túnel que conectará la Cota 1000 con el estado Vargas. ¡Woo! No, eso no puede ser. Para ah, bueno, playita, me voy con Ali Primera. Yo no te creo, porque seguro es una información del régimen. Sí, no te creo. Bueno, por aquí. ¿Hoy es jueves de qué? Hoy es jueves tradicional. Y también de vivienda. De vivienda. Por eso, tradicionalmente, desde que llegó la revolución y mandó a parar con el comandante, bueno, todos los jueves tradicionalmente se entrega vivienda. Así es. ¿Qué nos dice por ahí los jueves de vivienda? Bueno, que este régimen castrocomunista, chavista, bolivarianista, nicochavista, feminista, el gobierno entrega 2.138 viviendas en todo el territorio nacional. ¿Cuánto? 2.138. 2.138 viviendas. Se dice fácil. Sí. Bueno, por aquí también. Esto es interesantísimo, ¿vale? Ajá. Hablando de este socialismo feminista, ¿no? Por aquí dice: Venezuela y Brasil plantean mecanismos para fortalecer la lucha contra violencia de género. ¿Qué tal? Bueno. Así que vamos a ver cómo, con qué se come eso. ¿Cómo pero se come eso? Más adelante, no se despeguen, sigan en sintonía, que ya volvemos con más de la guerrilla mediática. Tienen el teléfono 0416-534-8710 y el Twitter, y los va. @contraataque963. Ya regresamos. Lo que está matando todo lo que hay en él. primo Lacano, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Pare, primo Lacano, pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí. Que molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. En la ribera solo peces muertos hay. Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Continuamos, continuamos en este contraataque cuando son las 5 y 15 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, hoy jueves de aromas, previernes, jueves también de ningún Halloween. Por acá, como nos dice nuestro queridísimo y amado Ali Primera, dice por acá Alba Ciudad 96.3 FM que si son realmente 71 años que cumple hoy nuestro queridísimo Ali. Y bueno, y por acá, la merecida y sentida programación es la que se desarrolla hoy con un motivo del nacimiento del padre del cantor Ali Rafael Primera Russell. Bueno, que se difunde, que es el aniversario 71, un nacimiento, pero en respuesta por Porfirio Torres, dijo que él nació el 31 de octubre de 1941. Vamos a escuchar aquí unos audios que nos tiene, nos subió nuestro queridísimo también equipo de la página web de Alba Ciudad, donde el mismísimo Ali Primera nos dice qué edad tiene. Es buscar la felicidad de todo mi pueblo. ¿En qué fecha exacta naciste en Coro? Yo nací el 31 de octubre de 1941. ¿Y fuiste a Paraguaná, a la península? ¿A sí. ¿Qué edad? Bueno, mi papá murió en el 43. Fui apenas... tenía año y medio. Pero... ¿Y te radicaste dónde, en Paraguay? En San José de Cocoditi. En San José de Cocoditi. En el distrito Falcón, sí. Queda muy cerca del Pueblo Nuevo, del Cerro de Montecano, donde existe ahorita el de radar. Exactamente. ¿Eres una familia numerosa, la prole de tus padres? Muy numerosa. Y ¿cuántos hermanos? Nosotros somos del matrimonio de mi madre y mi padre, 8. Bueno, esta entrevista que le hace el compañero Porfirio Torres, uh-huh, a Ali Primera en 1979, la pueden descargar en Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahí no solo un audio, ahí como 5 audios con más de 30 minutos de entrevista cada uno, 24 minutos, 25 minutos, 29 minutos de entrevista. Así que para que disfrute y escuche y, bueno, renazca ese Ali, como bien lo estaba comentando aquí el presidente Maduro. Canto de Ali Primera, son millones de conciencias haciendo revolución. Y directamente desde ABN nos dice que a propósito este jueves cumplirse 72 años del natalicio del cantautor Ali Primera, quien nació en Paraguaná, Estado Falcón. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que sus cantos de millones de venezolanos conscientes que hacen revolución. Hoy, 31 de octubre, le cantamos a Ali Camarada, tu canto no se perdió, tu canto Ali son millones de conciencias haciendo revolución. Y en eso, Ina, hay una parranda de, bueno, iniciativas, eventos en función de no que su canto nunca muera. Así es, como el canto de la mayoría de los revolucionarios que, bueno, que durante mucho tiempo dieron la batalla a través de la canción, ¿no? Hicieron revolución a través de la canción y el canto nunca muere porque, fíjense, hoy es 31 del 2013. Estamos en el 2013 y todavía Ali suena y lo escucha incluso la juventud. La juventud se identifica con ese canto porque es imposible no identificarse con la revolución, no identificarse con la lucha, no identificarse con la justicia, con la igualdad. Y bueno, ese es el legado de todo revolucionario. Así como lo es el comandante Chávez, como lo fue Ali, bueno, una gran cantidad de personas que insurgieron durante mucho tiempo antes de llegar ahorita a este proceso que estamos viviendo y que no vamos a perder. Así que, ¿culpa de quién es esto? Que nos informa por aquí también ABN, Puchi. ¿De quién? Ah, así es, por culpa de Chávez, bueno, avanzan trabajos en el túnel Baral que conectará Caracas con Vargas. ¿Qué tal? Un total de 112 metros de perforación es el avance que presenta el túnel que comunicará el final de la avenida Boyacá, la Cota 1000, a la altura de la avenida Baral con el sector Macapaya. En Catia, informó el ministro para Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy. Bueno, durante una inspección realizada este jueves, también indicó que ese túnel será inaugurado el último trimestre del 2006 y esta obra tendrá una longitud de 2,8 kilómetros y 15 metros de ancho y 12 metros de altura. Para quien, ah, bueno, culpe, Chávez, pues. Para quien le interese un poco ahí las medidas del túnel y contará... Epa, es el túnel. Contará con la... Conectará, perdón, a la Cota 1000 con Katia y más allá con La Guaira. Esto es excelente. Por aquí dice, esto que estamos haciendo es un proyecto que tiene más de 40 años. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo? Más de 40 años tiene este proyecto. Y bueno, ahorita en Revolución... Un proyecto muy sólido. Un proyecto muy amplio. Y duradero, como dice Puchi. Espero que por lo menos dure lo... 40 años más mínimo, ¿no? No, más de 40 años, pues cónchale. Bueno, tanto mínimo que dure lo mismo en que tardaron en hacerlo. Bueno, llegó la revolución y mandó a parar. Y por aquí también, al participar en participó en esta supervisión, por cierto, el candidato por el Gran Polo Patriótico a la Alcaldía Mayor de Caracas, Ernesto Villegas, y manifestó que gracias a estas obras, bueno, los ciudadanos ahorrarán más de 70 minutos valiosos de su vida. ¿Qué tal? Te oiga, Dios mío. Así es. Tiempo que no se recupera. Tanto tiempo, exactamente. Tenemos algunas noticias de terror, Puche. Sí, porque los jueves son de terror, así como son de vivienda. Porque por acá nos dice que el gobierno entrega 200.138 viviendas en todo el territorio nacional. En el marco del jueves de vivienda, el gobierno nacional entregará 200.138 casas a distintos estados del país. La gran misión Vivienda Venezuela ha entregado hasta la fecha 466.000 unidades habitacionales en todo el país. Un total de 60 viviendas fueron entregadas en el desarrollo urbanístico Montalbán 1. La actividad estuvo encabezada por el ministro de la Vivienda y Hábitat, Nelson Rodríguez. Estamos con una comunidad revolucionaria que a partir de hoy va a tener vivienda, recalcó Rodríguez. ¡No puede ser! ¿Por qué? Bueno, y para que los oídos les retumben más, entregaron 182 viviendas en Yaracuy. ¿Cuánto? 153 familias en el Zulia. No sé. Para. O sea, yo me iría demasiado mejor. ¿Qué comunismo es ese? Yo me iría demasiado mejor a un país donde cumplió... Me iría demasiado. Cumplió un año el huracán Sandy y todo sigue igual. Compadre. No, pues ciertamente. No, mientras aquí se regalan 2,000 y pico viviendas... Que no son de cartón, ojo. En el imperio soñado para muchos, empezando por Disney, ¿no? Se ha cumplido un año, me estaba comentando, por cierto, la señora Reina, le mando saludos desde acá, desde Contraataque. Reina, te queremos. Así es, que se cumplió un año del desastre, del huracán Sandy, y todavía las personas que estaban en situación de calle, bueno, ¿cómo siguen? Igual, no se ha hecho nada por esas personas, ni siquiera están en refugio. Sí, es lamentable que Mickey Mouse no haga nada y por lo menos tampoco Galletica Oreo. Porque yo creo que más recursos tiene Mickey Mouse que el gobierno de Estados Unidos. Y nadie hace nada. Pero bueno, mientras tanto aquí en Venezuela se entregan 2,138 viviendas. ¡Bravo! Cada jueves va sumándose esa cuota de esas 466,000 viviendas que se han hecho desde que un comandante gigante eterno propuso hacer esta gran misión. Porque solamente un gobierno revolucionario atiende estas necesidades básicas. Bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto, que estamos un jueves que ya nos vamos a un corte para identificar la radio. Pero ya volvemos porque tenemos que hacer el contraataque. Venimos con Mesa de Loco, Luz Caraballo y Cotufas explotadas. Ya nos están escribiendo por aquí mensajitos, pero al regreso los leo para que no se aparten. Ya regresamos con más de la guerrilla mediática. En la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. En todo tiempo, cuando a la calle sales, mi reina. Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, la fiesta ya comenzaste. El santo negro ha escapado con todos los chimbanderos. La mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. Letras venezolanas. Teresa de la Parra. ¿No han ojeado ustedes nunca al azar un diccionario? Se lo recomiendo. No hay nada más grato ni más reposante para el espíritu. Estas fueron palabras de la escritora venezolana Ana Teresa Parra Sanojo, que nació en París el 5 de octubre de 1889. Hija de Rafael Parra Hernáiz y de Isabel Sanojo. Cuando tiene 13 años de edad, la familia la trae a Venezuela y viven en la hacienda Tazón, cerca de El Valle. Pero al morir su padre en 1906, Ana Teresa es llevada a España, donde cursa estudios en Valencia. En 1915 sale del colegio y viaja a París, donde permanece algún tiempo antes de regresar a Caracas. Para esa fecha, ha escrito varios cuentos firmados con el seudónimo de Frufru. Con el seudónimo de Teresa de la Parra, participa en un concurso de escritores americanos con la novela Ifigenia, en 1924. La obra causó tal sensación que obtuvo el primer premio y fue publicada por el Instituto Hispanoamericano de la Cultura Francesa. Se ha dicho que Ifigenia es la propia Teresa de la Parra, expresivamente feminista. En 1927 viaja a Cuba para representar a Venezuela en la Conferencia Interamericana de Periodistas y diserta sobre la influencia oculta de las mujeres en el continente y en la vida de Bolívar. Pasa luego a Colombia, invitada por el gobierno de ese país, y dicta una serie de conferencias que tienen por tema la importancia de la mujer durante la colonia y la independencia. En 1928 regresa a Europa y comienza a escribir su segunda novela, Memorias de Mama Blanca, y retorna a Venezuela en 1929. Al poco tiempo, con la salud minada por la tuberculosis, va a Suiza a internarse en un sanatorio, donde reside hasta su muerte. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos literatura. Somos cultura. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Celebramos el natalicio del cantor del pueblo, Alí Primera. Inspiró a muchos de nuestros cultores y cultoras. Y ellos nos dicen cómo. Yo soy Miguel Ordóñez, soy autor, compositor zuliano. Una obra musical, tanto en la música libre, en el canto popular, como en la gaita zuliana. Fundador, entre otros, del grupo musical Mayatei. Y digamos que hay un trabajo de años con una marcada influencia por el querido cantó Alí Primera, ¿no? En el sentido de que Alí nos abrió la brecha, abrió el camino para que los cantores, los músicos, quienes hacemos de alguna manera la creación musical, tomáramos como referente no solamente su canto y su línea musical, sino su línea política, ideológica y una actitud, pues, de compromiso con el canto como adarga de lucha, como se dice. Todo esto, pues, significa que sí hay una influencia, evidentemente, sobre todo en aquello de que la canción es un accesorio, sino que es una herramienta más para seguir en en este combate por la vida, por un mundo mejor, por una sociedad mejor. Una canción que guarde los matices ecológicos, humanistas, donde esté presente, por encima de todo, pues, lo que tiene que ver con la justicia, con la solidaridad, con el aspecto, con la organización del ser humano. En fin, pues, Alí, sin duda que ha sido un extraordinario guía para todos nosotros y una especie de mecenas del arte en nuestro país. Alí Primera, el cantor del pueblo, coro. 31 de octubre de 1941, Caracas, 16 de febrero de 1985. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos revolución, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Porque me piden que cante, si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. Tristeza de mi pueblo será convertido en fuego. fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. La ra la ra la la ra la la la ra la la la la ra la la la ra la ra la la ra la la la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la la ra la ra. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas altavas de su queja, que el amor se le puso doloroso como el parto primerizo. Eso es. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, que no pisen tu corazón. Que no pisen tu corazón. En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara. Continuamos aquí este jueves escuchando a nuestro grandísimo Ali Primera. La patria es el hombre. Así que bueno, hoy dedicado a nuestra sección musical ahí a nuestro gran cantautor Ali Primera. Pero bueno, aquí hay espacio para todo. Mientras escuchamos, nos relajamos con Ali Primera, también es momento de hacer nuestra jornada de asistencia social, compromiso con el Ministerio de Poder Popular para la Salud. No, pero antes de eso, vamos, antes de entrar en aguas profundas, vamos a leer la mensajería de texto que nos escribe la gente al 04-16-534-8710. Y por aquí nos dicen: hola chicas, soy Juan. Les pido disculpas, supe que me han obsequiado el libro, no he podido salir de aquí, de Carayaca, es un poco complicado, pero en cualquier momento voy por mi libro. Ese es referente al libro que obsequiamos la semana pasada, de las frases y pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías. Menciona: y gracias por él. De paso, no sé si me lo merezco, pero gracias muchas. Dice: de allí, por favor, coloquen el tema Camarada. Dice: gracias nuevamente. Y por aquí también nos escribe: ¿qué tal si Obama pincha a los republicanos? No lo estaría enjuiciando. Y por otro lado, la pelea es más por la conciencia que por la ciencia. O sea, no por el bolsillo, sino por la dignidad, por el orgullo de ser venezolanos y libres. Si no es así, tendremos unas alcaldías tomadas por los que nos agobian. Y eso, hermanas mías, me tiene bien preocupado. Ojalá y la cosa no sea así. Soy Juan, nos dice también Juan de Carayaca. Por ahí dice Puchi que tiene listo el tema. Y bueno, ¿para qué? Camarada, para que no sucedan esas cosas, así es, como le está la preocupación que tiene aquí Juan. Bueno, nosotros nos encargamos de ser la guerrilla mediática, ¿verdad, Iroja? Así mismo. Y ahorita hacemos con este mensaje, bueno, la entrada a nuestra sección Mesa de Locos. fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. El fruto más descompuesto de nuestra página web titula María Corina Machado. Debemos levantar nuestra voz y protestar por la pésima situación del país. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Con la presencia de los diputados de su banca opositora, que conforma la llamada movida parlamentaria, se realizó el foro al rescate de la soberanía ultrajada. Ultraderecha. Sí. Encabezado por la asambleísta María Corina, que fue la única que pudo hablar en dicha reunión. La coordinadora nacional del partido Vente, destacó la importancia de levantar. Vente se llama ahora. Es un nuevo partido de María Corina. No sé si es Vete o Vente. Es que la sacaron. A Marina la fueron de la mesa de la unidad. O que te vendes. Puede ser. ¿Sí? Combina con muchas cosas. Vete, vende. Te vende, vete. Destacó la importancia de levantar la voz de protesta contra la pésima situación que vive nuestro país. La mejor manera de hacerlo es participando en estos próximos comicios electorales para luego desconocerlas al día siguiente. Nuestro pueblo venezolano tiene la sangre de nuestros libertadores heroicos. Nosotros tenemos que levantarnos tal como lo hicieron ellos y luchar con la mejor arma que tenemos. Es el voto. Ok, pero no entiendo. Sabes, yo creo, yo a veces me preocupo un poco por sus seguidores. ¿Cómo hacen para con tanta bipolaridad? ¿Ah? Es fuerte, fuerte. ¿Cómo hacen con tanta indecisión? Por aquí tenemos. ¿Votar o no votar? ¿Con droga? ¿Sin droga? ¿Con voto esto, o sin voto? Esto es lo que hacen. Mira cómo están los pobres seguidores de María Corina. ¿Cómo? Están enfermos. Pobrecito. Eso fue lo que pudimos grabar. Intentamos entrevistarlos, pero su situación de salud era grave. Tranquilo, tranquilo. Ya, basta. Podemos entender. Ya. Es que, de verdad, queríamos que, bueno, estos seguidores de María Corina pudieran conversar con nosotros para ver, pero tenían algo atorado cada vez que le decíamos María Corina. No, es que esa es la máxima expresión del sentimiento. Yo le decía, tranquilo, tranquilo. Maricori. No, basta, ya. Oh, no, María Corina, mira lo que causas. No, esto es un problema. Causas, definitivamente. Pero bueno, antes de esto. Es que me da curiosidad porque, bueno, obviamente las personas que. Si los candidatos de la oposición van con un buen rating, ¿verdad? Y piensan que van a ganar las alcaldías. Ahorita este próximo 8 de diciembre no se piensan tantas guarimbas, que va ganando. No, pero vamos vota por la paz, vota por la tranquilidad, vamos no a irnos por el desorden. A un pase con prensa con el compañero, sí. Guzmán, y después hablamos sobre qué está detrás de esa situación complicada y compleja que dice María Corina. Pero antes vamos a irnos un poco de cultura con Guzmán, que se encuentra en dónde. Sí, así es, compañeras de contraataque, compañeras de contraataque, usuarios y usuarios de Alba Ciudadana 96.3 FM. Nos encontramos en este momento en el Instituto del Patrimonio Cultural, acá en la Villa Centenés, donde se desarrolla la novena reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural del Mercosur, que se viene desarrollando también desde el día de ayer. En esta oportunidad, oye, vamos a conversar con Dinora. Ella es gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural y nos va a hablar un poco más acerca de lo que fueron esas resoluciones finales a las que se llegaron durante estos dos días de jornada intensa en cuanto a lo que es la preservación de esa identidad cultural y del patrimonio cultural de las naciones del sur. Bueno, buenas tardes. Nosotros hemos estado reunidos aquí dos días de duro y harto trabajo tratando de integrarnos en el área de patrimonio cultural en el marco del Mercosur. Para el Instituto de Patrimonio Cultural es muy importante haber recibido a los compañeros de Uruguay, Argentina, Ecuador, en esta reunión de Mercosur. ¿Qué decidimos? Se decidió, bueno, apoyar irrestrictamente el tema del tráfico ilícito. Venezuela y todos nuestros países sufrimos lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de nuestros bienes culturales, específicamente arqueológicos y paleontológicos, y es una decisión unánime de esta reunión de Mercosur luchar contra el tráfico ilícito de los bienes culturales. Se presentaron las propuestas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay por el tema de la payada. La payada es una especie de contrapunteo que se da en esa región. Venezuela ha solicitado a esta reunión de Mercosur la posibilidad del cambio de denominación para incorporar nuestro contrapunteo, nuestras filías, dentro de esa denominación. Además, presentamos la postulación de cimarronajes, quilombos, cumbres y palenques como un espacio de la reivindicación para el espacio de los afrodescendientes y de esa lucha por la liberación de los esclavizados en América, la cual fue aceptada plenamente y lo que nos hace muy feliz porque es la primera postulación que hace Venezuela en el marco del Mercosur y ha sido aceptada por unanimidad, o sea, genera trabajo, pero es un trabajo que vamos a hacer de la manera más justosa y en compañía de todos nuestros compañeros de Mercosur. Bien, usuario y usuario, compañera de contraataque, escuchamos palabras de Dinora Cruz, ella es gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural. Es importante resaltar que en estas resoluciones finales se creó un ítem especial para la repatriación de la piedra cueca patrimonio cultural del pueblo originario Pemón. Esta es la información que hasta el momento se desarrolla acá en el Instituto del Patrimonio Cultural en el marco de lo que es la novena reunión del Consejo de Patrimonio Cultural del Mercosur. Nosotros con esta información retornamos el contacto a los estudios de Alba Ciudad. Gracias, Guzmán. Bueno, a todo el equipo de prensa que se encuentra en esa cumbre, bueno, esperamos que la abuela cueca venga a Venezuela y sí, si vale. No la trae el Mercosur, no la trae nadie. Bueno, madre. Un dato ahí, esa piedra se la llevaron en el gobierno de Caldera. En el gobierno de Caldera y nadie sabe claro, cómo. El pago, nadie sabe. Nadie pagó supo. Por la abuela, sí. Nadie sabe. No, y bueno, no. Y reposa ya en un lugar de Alemania donde no debería estar, ya que nos pertenece. Devuélvanos a nuestra abuela cueca. Así que así es. Nos vamos a ir a un corte musical rápidamente. Ya regresamos con alguna información. Y ya volvemos. Hermanos sean buenas para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Que nadie se asombre si le digo camarada cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia cuando lo escuche cantando. se alegre, camarada. Seguro que están honrando al constructor de juguetes y no al que hace armas de guerra. Yo llamo a la vida misma, metros de mi tierra liberada, pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada, que también es camarada, que también es camarada. Camarada es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma. Y camarada es el cielo con su generoso azul llenando todos los ojos que pueblan el universo. Y camarada del amor, el beso. Simplemente sublime, así es, sonaba en el contraataque, bueno, camarada de Ali Primera, el cantor de la revolución, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, nosotros habíamos dejado un tema en el aire, ¿verdad? Así mismo, porque no podríamos dejar por debajo de la mesa esa gran marcha que hubo hoy en Caracas, donde los trabajadores exigieron a Fede Cámaras fin de esta guerra económica, donde ciertas pancartas decían, no podrán con nosotros, somos hijos de Chávez. Bueno, este jueves la marcha de trabajadores llegó a la sede de Fede Cámaras en Caracas, mejor conocida como la Cámara y Asociaciones de Comercio y Producción Venezuela, en Caracas, para exigir que, bueno, cese la guerra económica que mantiene la derecha venezolana contra nuestro pueblo. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, diputado Osvaldo Vera, informó que este inicio de varias jornadas de movilización que realizarán los trabajadores, campesinos, pescadores y todo el mundo en contra de los que manejan los grandes capitales y de los que están detrás de esta guerra psicológica y económica. Dice por acá que hemos dado orientaciones a todas las federaciones regionales para que las regiones se movilicen contra los sectores que participan de manera directa en la guerra económica. La derecha cree aún que no hay un pueblo despierto, que sabe qué es lo que están haciendo, que sabe quiénes son realmente los culpables de, bueno, de esta situación que ellos como expresaron hace tiempo que estaba horrible. Bueno, y también aseguró que se revisarán las tierras recuperadas para ver si tienen capacidad de producción. Se verifican las empresas recuperadas para mejorar su producción y se vigila a los sectores empresariales que han querido desestabilizar el país y que son una parranda, y que después tú los ves declarando, haciendo, cambiando nombres de partidos porque ya no nadie los quiere, diciendo que... Ni que cambien el nombre de partido. Llamando ya a los lo héroes, conoce, que tenemos sangre heroica. El pueblo y si tiene se les memoria, acuerda que tienen sangre en las venas. Y ese es el nuevo, esa es la nueva frase. A repetir. Bueno, no, pero el pueblo no tiene memoria. Sí la tiene y la va a hacer cumplir. Vamos a ir a nuestra sección del día. Luz, Luz. Luz Caraballo. Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! ¡Oh, Obama llama a invertir en Estados Unidos porque es la tierra de las oportunidades. Y curiosamente, en el mismo periódico digital, por supuesto, dice: Venezuela es el peor país para hacer negocios, según el Banco Mundial. ¿Qué tal? Obama dice que, bueno, muy objetivo. Sí, el presidente estadounidense Barack Obama defendió hoy que las oportunidades económicas en Estados Unidos no son un cuento de Disney. Es un hecho comprobado. Ay, no, es verdad, esto parece el principio de una película así de esas animadas, ¿no? Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Eso no es un mito. ¿Y quién dijo que era un mito? Habría que preguntarse, ¿no? Es un hecho comprado. Un hecho comprado, así lo dice la noticia. Bueno, ahí... Es un hecho comprado. Nos queda un minuto. ¿Ah? ¿Qué les parece esta locura? Una terrible. ¿Ah? Todo Luz Caraballo, digno Luz Caraballo, y solamente lo podrá escuchar por tu Alba Ciudad 96.3 FM. El paraíso en donde todo el mundo quiebra. Sí. Época donde todo el mundo se queda sin casa, con un hipotecado, donde hay una gran recesión constante. ¿Qué más? Donde el capitalismo se ve lo más a flor de piel posible. Pero bueno. Y en Venezuela en Venezuela es un país, el peor país, casi que el peor pero país del mundo. Pero por favor, que se vaya. Ok. No, mira, por cierto, muy mal. Hablando de eso, Puchi, además de este comentario que ya sé que nos tenemos que ir, pero en el video que anda por ahí de zurda conducta que le hizo a las personas que manifestaron, bueno, unos docentes, aparentemente docentes, profesores, que tenían un lenguaje muy vulgar, ¿no?, para ser profesores, pero bueno, sí, que marcharon supuestamente al lado, porque no estaba. En contra de Capriles, porque... No, al lado, pero él no estaba, no se encontraba en la manifestación. Bueno, hay una señora que dice... Literalmente, aquí me estoy, nos estamos muriendo de hambre. Y la señora, yo creo que es el doble de Puchi. O sea, es papiada. Es fuerte. No tenemos nada de los gordos, pero hay que ser un poco objetivo, ¿no? No, pero es que es la realidad. Oye, tú has comparado realmente una persona que está pasando hambre en África. Bueno, imagínense, no sé. ¿Qué le podemos pedir? No, ya. Vas a hacer llorar a Puchi, vale. Nada pero personal. Es ese tipo de comentarios que a veces no se entienden, ¿no? Es caer en lo absurdo, es caer en lo ilógico. Es que realmente pensar que la gente no tiene capacidad de crítica para ver, oye, creo que estás un poco pasada de peso para decir tal barbaridad. Que estás pasando hambre. Bueno, por aquí nos escriben ya el 0416 para terminar este programa. En homenaje a Ali, por supuesto, dicen: por Ali, por los caídos del 13 de abril, por los estudiantes muertos en la cuarta, por los viejitos, por Bolívar, por Sucre, por los que dieron su vida por la patria, hay que vencer. Ni tantito así a la oligarquía. Soy Juan y gracias por la canción, mis camaradas. Bueno, bello, ahí para despedir excelente este mensaje, programa. Nos vamos a ir y recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y recuerda que Cristo te ama. Y Chávez también. No te olvides de Marcando Zona. Guerrilla mediática en la casa. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa. Otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra, Julio? ¿Cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.